habían más mujeres, que yo volvía otra vez y te rogaba. Te has dado cuenta que ya tengo otros quereres, y lo malo es que por ti no siento nada. Te has dado cuenta que ya tengo otros quereres, y lo malo es que por ti no siento nada. Cuando te quise, tú que dijiste, que te rogaba, que no podía olvidarte. Te has dado cuenta que si habían más mujeres, ya búscate otro, que esta vez te equivocaste. Y de mí te burlabas en el tiempo que yo estaba enamorado, pero soy hombre de mucha resistencia y a ninguna mujer me he humillado. Pero soy hombre de mucha resistencia y a ninguna mujer me he humillado. Cuando te quise, tú que dijiste, que te rogaba, que no podía olvidarte. Te has dado cuenta que si habían más mujeres, ya búscate otro, que esta vez te equivocaste. Te has dado cuenta que si habían más mujeres, ya búscate otro, que esta vez te equivocaste.